Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros, Pepa Pérez y Alex Castellano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a la radio. Aquí estamos, un sábado más para acompañarles hasta la una del mediodía, si usted así lo desea, si usted así lo prefiere, ¿eh? Después de estas mañanitas tan frías y lluviosas, pues a ver, hoy me parece que vamos a tener una tregua con la lluvia, pero que ojalá tenga que seguir lloviendo, ¿verdad, Inés? Porque hace falta más agua, ¿no? Es muy necesaria el agua, sí. Entonces, pero bueno, un descansito de sol y nos viene genial. Pues vamos a ver qué nos depara el tiempo hoy, pero al menos estaremos juntitos si usted lo permite, si usted quiere, ¿sí? ¿Nos quiere acompañar hasta la una del mediodía? ¿Es tan valiente o para hacerlo? ¿Sí? Bueno, venga, pues muchas gracias. Estemos juntitos tres horas, ¿por qué no? Hasta el sábado. Aquí con Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Una semana estupenda, maravillosa, extraordinaria, ¿verdad? Como siempre. Maravillosa, maravillosa. Como siempre, hombre, por favor. Eso que nos falte, el buen ánimo, la ilusión, las ganas, los deseos de sencillamente, pues, ser felices, ¿por qué no? Siempre estamos preocupados. No, hombre, no, hay que estar con la vida guapo, vente ahí. Y también un saludo a nuestro JJ, a nuestro gran productor de esta emisora, y que esperemos que esta mañana pues sea amable, agradable, simpática. Trataremos de todo tipo de temas, buscaremos el pulso de la ciudad, que hay acontecimientos que van a ocurrir y que nos llama la atención porque son acontecimientos muy importantes. Por lo tanto, lo queremos compartir con todos ustedes. Así que, por favor, pongámonos las pilas. Venga, vamos a ponernos las pilas. ¿Sabes tú que las mañanas son siempre complicadas? Te tienes que levantar muy temprano. Uh-huh. Además que eres una persona muy trabajadora y se levanta todos los días muy pronto. Bueno, como la mayoría de las personas que trabajan, ¿no? Que hay que madrugar. Y bueno, pues en todo caso, un sábado más, levantarse para contarles historias de lo que acontece y ocurre en nuestro país, lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestra querida Andalucía. Y pronto, el día 1 de diciembre, hay un acontecimiento muy importante, clave, y ojalá que sea un paso en la historia de esta Andalucía querida. Y a ver qué va a pasar el día 1. Estamos todos con unas ganas y unos deseos de poder participar en esa manifestación que se convoca desde la ciudadanía el día 1 de diciembre. Aquí en Córdoba hablaremos de ese tema. También mañana es un día importante, ¿no? Mañana domingo 24, las mujeres siempre hay protagonistas de la historia. Mañana será la manifestación contra la violencia a las mujeres que organiza la plataforma contra la violencia a las mujeres y se suman otras plataformas y colectivos de mujeres. Y estaremos allí todas y todos los que quieran estar. Pues sí, que estaremos, no cabe duda, estaremos ahí. Y además que, si no estamos, amigo, si usted no va, ¿quién va a cambiar esto? Si no lo hacemos todos juntos y todas juntas, ¿eh? Yo creo que ahí está la clave, ¿eh? De que, aunque le cueste un poquito, pero al menos, oiga, participe de una actividad lúdica, reivindicativa y muy justa, porque creo que hace muchos años hemos llegado a esa conclusión sobre la igualdad entre los hombres y mujeres. No tiene por qué haber ninguna diferencia. Somos iguales, somos seres humanos. Por lo tanto, tratémonos como tales, ¿no? Como un buen ser humano, como que nos queremos, nos amamos, y en fin. Y sin violencia. Y sin violencia, naturalmente. Si tú amas a alguien, no puedes nunca, jamás, bueno, usar la violencia, ¿no? Se supone que no. Entonces, muchas veces la violencia se justifica con el amor. No, eso no es amor, amiga, ¿eh? Eso vamos a debatir y discutir, porque eso no es amor, en absoluto, en absoluto. Así que bueno, en fin, vamos a entrar en materia y hoy vamos a tener un personaje muy interesante, porque le hemos dado permiso a nuestro Guillermo Contreras, que tenía muchas actividades en la calle. Es un hombre de una actividad frenética y le tocó este sábado hacer una actividad en la calle, por lo tanto no podrá venir. Pero sí vamos a hablar con otro personaje, ¿eh? Ponga atención. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigue. Siempre nos gusta descubrir personajes y con nuestro siguiente invitado no habíamos tenido la oportunidad de hablar en otra ocasión. Hemos hablado con varios amigos de ecologistas y hoy vamos a tener ese privilegio de hablar con esperemos que a partir de ahora un nuevo amigo. Eso. ¿Quién viene? Esperamos. ¿O quién, pues mira, ¿con quién hablamos? Hablamos ahora justo con Juan Escribano, que es de Ecologistas en Acción, y vamos a darle buenos días a través de la línea de telefónica. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarnos todos los sábados y espero estar a la altura de Guillermo, aunque va a ser difícil. Claro. Ese es un maestro, bueno, usted también, hombre, usted también. Es un profesor de la universidad y además escritor, es un hombre muy ocupado y nos decías que hoy tengo que terminar, estoy trabajando un libro. ¿Cuántos libros ha escrito, Juan? Bueno, yo soy profesor de Derecho del Trabajo y como parte de nuestro trabajo está la investigación. Y bueno, es simplemente el ejercicio de ese trabajo lo que me hace publicar los libros. Sí, pero tengo algunos. El último lo presenté justamente antes de ayer, el jueves, allí en el Rey Heredia, ¿no? Uno que tiene como título La historia del derecho del trabajo desde la perspectiva de la mujer, es decir, cómo se ha regulado el trabajo femenino a lo largo de la historia en España, ¿no? Y estuvimos allí en el Rey Heredia presentándolo. ¿Esos estudios, Juan, qué conclusión llega después de una investigación, de saber qué está ocurriendo en el mundo del trabajo respecto a la mujer? Hay que cambiar cosas, ¿no? Sí, sobre todo hay que cambiar con el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y político que genera sistemáticamente desigualdades, desigualdad de clase, pero también desigualdad de género. Y en el marco de este modo de producción y de su desarrollo político, que es la democracia partidista, es muy complicado salir de eso. Así que o soluciones globales o no es posible ninguna de las reivindicaciones que históricamente hemos llevado a cabo y que todavía están por cumplir. Sí, la solución es global, pero en nuestra casa, en nuestro país, hay partidos políticos que no entienden que exista esa diferencia tan manifiesta que seguramente queda plasmada en esa investigación y en ese libro. Sí, bueno, el libro que te comentaba era Historia de todos los derechos del trabajo y cómo se ha regulado el trabajo femenino. Es decir, empieza con una ley de 1900 y termina, cuando termina el libro, en el año 2018. Y un poco la conclusión a la que se llega es que no depende tanto de las leyes ni de quién gobierna el que haya o no desigualdad hombre y mujer en el mundo del trabajo, sino que es una desigualdad que tiene como base la libertad de empresa y, por tanto, el derecho del empresario a contratar y no hacerlo a aquellos que, en marco de la competitividad y de su libertad de empresa, la propiedad sobre los medios de producción privada, pues considero lo más oportuno. Y hay un límite en el derecho y ese límite es la libertad de empresa, el derecho de la propiedad privada y la verdad es que eso obligatoriamente va a generar siempre desequilibrio. Que no tanto es el partido que gobierne, sino lo que decía antes, el sistema en el que vivimos. ¿Quiere decir que, según ese estudio y el sistema capitalista, la mujer no produce lo mismo que el hombre? No, al contrario. Para el capital, el trabajo de la mujer, en determinados momentos históricos, ha tenido un menor valor. Como consecuencia del desarrollo de la fuerza productiva, ese valor ha ido progresivamente desapareciendo la desigualdad. Lo que sí que para el capital genera un menor valor el trabajo de la mujer es que la mujer todavía hoy está ocupada de manera mayoritaria en el trabajo de los cuidados. Y eso genera pues determinadas limitaciones a los beneficios empresariales, ¿no? Limitaciones en forma de bajas de maternidad, de bajas por cuidado, etcétera, ¿no? Y eso es lo que el capital en que instalado en la obtención del máximo beneficio no está dispuesto a hacer. Lo cual no significa que el trabajo de la mujer tenga menos valor, porque precisamente el hecho de que se dedique de manera mayoritaria al trabajo de los cuidados suma a su trabajo productivo, el trabajo reproductivo, y por tanto lo que es justo es lo contrario. El trabajo realizado por la mujer tiene más valor, pero tiene más valor en sí, no para el capital. Juan, mientras hablas se me ocurre una cuestión, que es si el sistema de dependencia fuera un sistema público como el de educación y sanidad, ¿podríamos decir que la mujer ya no tendría que estar atenta a esos cuidados? Yo creo que los cuidados no es una cosa propia de la mujer. Yo estoy convencido de que es una cosa propia de los seres humanos, y hombre y mujer tenemos esa tendencia, esa vocación, ¿no?, a cuidar a los demás. Lo que pasa es que se nos reprime. Entonces, yo creo que una de las cosas más dignas y más satisfactorias a las que un ser humano puede dedicarse es a cuidar a los demás, y en concreto cuidar a tu hijo, cuidar de los ancianos que te han cuidado a ti previamente, ¿no? Es decir, que no podemos tampoco estigmatizar el trabajo de los cuidados y considerarlo como algo que haya que desprenderse, sino justo lo contrario, lo que hay que dignificarlo y hacerlo compatible con el trabajo asalariado, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente una potenciación de los servicios sociales a través de una dignificación del trabajo, de los cuidados retribuidos, a través de cualquier de los instrumentos que tú, por ejemplo, has comentado, evidentemente eso facilitaría mucho en este momento que la mujer pudiera equipararse en su disponibilidad con el hombre. Pero ya digo antes que el problema es un poco global, y a mí el hecho de ser disponibles para el capital tampoco me parece que sea un objetivo a largo plazo, ¿no? Desde luego que no. Y otra cuestión, Juan, ¿cómo un profesor de Derecho del Trabajo llega al ecologismo, o qué es antes? Es como un ecologista llega a ser profesor de Derecho del Trabajo. Yo empecé en el movimiento ecologista en Córdoba antes de empezar la carrera de Derecho, es decir, empecé en el año 87 en un instituto aquí de un barrio de Córdoba que se llama La Infante. Empecé con varios compañeros que todavía continúan en el colectivo, en Ecologistas de Nación. De ahí pasé a EDENA, que fue una de las primeras organizaciones ecologistas del Estado español y también de Córdoba. Y cuando nos fusionamos las diferentes organizaciones ecologistas en Ecologistas de Nación, pues también estaba ahí. Es decir, que empecé mucho antes. Y después, pues, ser profesor de Derecho del Trabajo, pues, fue una circunstancia como consecuencia de estudiar la carrera. Me gusta la investigación. Hago la tesis doctoral y termino siendo profesor de Derecho del Trabajo. Lo que sí que he intentado es hacer compatible siempre, y me ha parecido que ha sido muy interesante el hecho de compatibilizar el trabajo teórico, que era mi trabajo, un trabajo profundamente teórico, con el ejercicio práctico, ¿no?, que Ecologista me ha permitido. Ecologista es un colectivo de ecología social, por lo tanto consideramos que el ser humano debe estar en el centro de las políticas de protección del medio ambiente. La madre tierra es el único lugar en el que nosotros y nosotras habitamos, y como consecuencia de eso, proteger a la tierra es proteger a nosotros mismos. Por lo tanto, el contenido social de Ecologista de Nación es muy amplio, con lo que el derecho del trabajo, que también se supone ha sido la disciplina jurídica que ha pretendido proteger al contratante débil dentro de ciertos límites que habría que discutirlo, pues hasta cierto punto no es incompatible tampoco con Ecologista, ¿no? Juan, dentro de esa investigación, ¿podemos determinar que el sistema capitalista ha colapsado y tiene que haber un nuevo paradigma empresarial que tenga que tener en cuenta el planeta? Sí, evidentemente. El capitalismo, una de las cosas que ya prácticamente son evidentes es que es un sistema profundamente ineficiente. Desde que se produce ya un capitalismo maduro, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce a su vez pues el mayor despilfarro de materias primas y de energía de la historia de la humanidad. Si hacemos un análisis de toda la historia de la humanidad de la perspectiva del consumo de energía y del consumo de materias primas, resulta que la inmensa mayoría de ese consumo lo hemos realizado después de la Segunda Guerra Mundial esta parte. Y eso en los momentos gloriosos que se llaman del capitalismo, es decir, en apenas 40 años. 40 años de despilfarro y de destrucción del medio ambiente solo sirvió, desde el punto de vista humano, para que un tercio de la población mundial pudiera tener unos niveles de consumo que en muchas ocasiones eran excesivos. Y hemos condenado a las tres cuartas partes de la humanidad al hambre y hemos condenado al planeta a una situación de precolapso como el que actualmente existe como consecuencia del cambio climático. Va a ser muy difícil que el capitalismo pueda adaptarse a la nueva realidad, que va a suponer una energía mucho más cara y mucho más difícil de extraer. Es decir, el capitalismo tiene sus días contados. A lo que hace falta es saber si vamos a tener capacidad para crear un nuevo sistema que sea más humano, más justo, o por el contrario, el capitalismo va a ser el único que va a llevar a cabo esa alternativa hacia lo que nosotros llamamos el ecofascismo. Es decir, que los pocos recursos naturales que existan y las pocas partes del planeta habitables serán ocupadas por aquellos que a través de la fuerza consigan imponerse a los demás. Ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es que la Tierra solo es para todo, ¿no? Solo es válida las soluciones y son soluciones válidas para todo y para todas. Y eso va a requerir, pues, organizarnos y va a requerir imaginar una nueva realidad que va a ser completamente distinta a la que en la que estamos ahora mismo, sí. Ahí tendrá que haber un trabajo de concienciación por parte de la ciudadanía para que todo lo que tú explicas esté relacionado y también con el consumo responsable de quienes vamos a comprar y comer o alimentarnos, ¿no? Sí, lo que pasa es que desde Ecologistas de Nación evidentemente consideramos que la acción individual de los sujetos es importante. Eso está claro que también en el día a día podemos, al mismo tiempo que ser coherentes con nuestras ideas, también concienciar a otros, ¿no? Pero no consideramos que ahí esté el problema. Es decir, el planeta está colapsando, pero no porque el ser humano sea malo o porque el ser humano despilfarre. El planeta está colapsando porque tenemos un modelo de producción en el que unos pocos individuos necesitan estar permanentemente acumulando capital. Y esa acumulación de capital solo se puede llevar a cabo a través de dos mecanismos. A través de la explotación del trabajo hasta la extenuación, ahí tenemos tres cuartas partes de la humanidad pasando hambre, o bien a través de la expoliación del planeta. Ahí tenemos el colapso del planeta en el que nos estamos en la antesala, ¿no? Es decir, el problema es global. El hecho de que podamos nosotros y nosotras en el día a día ser coherentes y no cometer abusos es importante, pero o la solución es global o no va a haber solución. Esperemos que la haya, ¿no? Si no, nuestros hijos, nietos, lo van a pasar muy mal, ¿no? Pues sí, la verdad es que los informes que se están dando son estremecedores y la verdad es que también, por ser positivo, ahora se está haciendo más eco de esos informes, ¿no? Porque la primera vez que se hace algo, un informe científico serio y riguroso que prevé lo que va a ocurrir si no ponemos remedio, en el año 72. Es decir, que algo que prácticamente cuando todavía nadie intuía lo que iba a poder ocurrir, los científicos ya nos alertaron. Se ha estado negando hasta ahora y ahora, por lo menos, ahora sí que ya nadie duda de que la predicciones de los científicos van a ser. Ahora, que si analizamos esas predicciones, son estremecedoras, ¿no? El otro día un panel de científicos de la salud decía que las enfermedades a las que nos vamos a ver expuestos como consecuencia del cambio climático son desconocidas, que el sufrimiento, decían literalmente, va a ser indescriptible. Es decir, que tenemos que rearmarnos, tenemos que luchar, y hay otros sitios en los que se está luchando también, y lo que se da claro es que tenemos también una convicción, ¿no? Una convicción que no ha existido siempre, y es que la humanidad es una, y por lo tanto esa solución va a ser de toda la humanidad, cosa que eso sí que nos llena de ilusión, ¿no? Volviendo al libro, Juan Escribano, ¿dónde podemos encontrar este libro para poder adquirirlo? ¿A cuál te refieres? ¿Al del trabajo medio ambiente? Sí, o sí, al de la historia del derecho del trabajo en relación de la mujer. De la mujer. Pues en cualquier librería se puede pedir. Es una editorial bastante bastante conocida, la editorial Comares, que está en Granada, y el libro es reciente, del año 2019, así que es fácil de adquirir. Además tiene un precio bastante bajo. Ay, a pesar de ser un libro jurídico, porque los libros jurídicos son caros, este no, ¿no? Uh-huh. Sí, pero en cualquier librería se puede solicitar, porque no voy a decir a través de internet y de alguna de las cadenas de distribución, porque sería un poco incoherente, ¿no? Sí. Pero sí que en librería pequeña, de barrio, pueden ponerse en contacto con cualquier distribuidora, se lo puede hacer. Estupendo. Estamos hablando continuamente con muchos amigos de Ecologistas en Acción, ¿eh? Por ejemplo, Guillermo Contreras, Joaquín Reina, Jesús Padilla, ahora Juan Escribano. Oye, ¿todos son profesores? Bueno, ninguno de ellos lo ha sido, salvo Jesús Padilla, que fue mi profesor de historia en el instituto. No me... Un gran historiador. Guillermo fue licenciado en Educación Física y Joaquín trabaja en el ayuntamiento. Aunque sí que es verdad, que la pregunta es interesante, porque sí que es verdad que no solo en Ecologistas, sino en el resto del activismo social de la izquierda, predominamos los docentes. Supongo que será porque nuestro trabajo nos permite al mismo tiempo compaginar el estudio y después que, bueno, nuestros horarios también son bastante posibles, ¿no?, para hacerlo compatible con la militancia, porque uno de los problemas que se están planteando en los últimos tiempos es que el capital nos ha quitado tantas cosas que ya nos quita también el tiempo, ¿no? No te voy a faltar simplemente una información de que dejan de pagar 8 millones de horas extraordinarias a la semana. Así que estamos en una situación de que es imposible, no disponemos de nuestro propio tiempo. Y afortunadamente, bueno, si eres funcionario, pues tiene otra realidad. Yo lo decía porque cada vez que habláis cualquiera de vosotros es una clase, ¿eh? Además, nos gustaría seguir conversando con Juan Escribano durante muchísimo tiempo, la verdad. Bueno, pues muy amable por atendernos, Juan, y esperemos que no sea la última oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias por contar con nosotros y aquí estamos, tanto yo como el resto de mis compañeros. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Juan. Un abrazo. Buenos días. His very last dime.